En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, tan solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana, mañana de viernes, ¿eh? Por fin es viernes y tu cuerpo, tu mente, absolutamente todos, todo tu ser lo sabe, ¿verdad que sí? Mañana de viernes, día 17, además, felicidades, ¿eh? Ya vaya por delante a todos los Antonios y Antonias. Hoy se celebra San Antonio y San Antonia, es el día de... Hoy es el Día Mundial, además, de bendecir a los animalitos, ¿eh? Aunque San Antón ya aquí se celebra el próximo domingo. Bueno, lo dicho, por delante vaya esas felicidades si te llamas Antonio o Antonia. Que tengas un día fantástico, ¿eh? Un día que espero que tengamos todos fantásticos. Estamos a viernes, a puntito ya de disfrutar del fin de semana. Y este espacio que comienza en este momento y estaremos juntos compartiendo Somos Marca hasta la 1 y 20 de la tarde. Ya sabes que para mí es un placer estar de lunes a viernes compartiendo este ratito de radio contigo. Un ratito de radio que comenzamos como cada día y lo hacemos pues poniéndote la sintonía de informativos, porque vamos a darte unas pinceladas de lo ocurrido en nuestra ciudad hasta el momento, como siempre los titulares de las noticias hasta este día. Comenzamos hablándote de que Juan Perán recibe el título de hijo adoptivo de Elche por su labor social y empresarial. Además, te contamos que el presidente de la Generalitat acude al acto en apoyo al sector del calzado. Más noticias, una veintena de personas recibe Amazon a gritos y también pidiendo dimisión. Te contamos que el huerto urbano de Trabalón cuenta con 209 parcelas para incentivar el cultivo entre los vecinos. Y también te contamos que hay un nuevo retraso en las obras del intercambiador de autobuses de Doctor Caro. Elche ofrecerá un servicio pionero de atención psicológica preventiva a familias con menores. Y también te contamos que el Ayuntamiento aprueba la creación de un comité de innovación tecnológica. Además, PSOE afirma que el presupuesto tiene errores en contratos y en ingresos de fondos europeos. Y también te contamos que la programación del Gran Teatro ofrece más de 40 espectáculos hasta el mes de junio. Bueno, son algunas de las muchas noticias que ha ocurrido hasta el momento en la ciudad. Una actualidad que además tendremos actualizada, valga la redundancia, a la 1 de la tarde, aquí en Somos Marca, de Radio Marca Elche y El Informativo. ¿Continuamos con qué? Bueno, pues ya lo sabéis, nos ponemos sintonía de deportes porque vamos con la última hora del Elche Club de Fútbol. Nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Tras la eliminación de la Copa, toda la atención está puesta ya en el partido frente al Sporting de Gijón. El Elche se centra exclusivamente en la Liga y en su objetivo de ascender a Primera División por vía directa, y para ello, por primera vez este próximo sábado, va a defender posición de ascenso directo. No será un partido sencillo frente a un Sporting que lleva 5 jornadas sin ganar, los 2 últimos partidos con derrota, y que quiere hacerse fuerte en el Molinón. Además, tiene la ventaja de haber preparado durante toda la semana el partido, a diferencia del Elche, que ha estado, lógicamente, mucho más distraído con el encuentro frente al Atlético de Madrid. Y una de las cuestiones importantes es que esa dura derrota no haya dejado secuelas anímicas. Sarabia. Bueno, es uno de los mensajes que ya hemos dado, y es una de mis labores que se recuperen físicamente y que se recuperen también mentalmente. Sobre todo tenemos que mirar hacia adelante. de aquí a final de temporada vamos a tener muchas finales y cuanto más se vaya acercando el tramo final, pues más determinantes van a ser esos partidos y bueno, saber superar los que no nos vayan tan bien, saber reforzarnos y mirar hacia adelante y autoexigirnos más para todo lo que nos queda y bueno, si tenemos esa ilusión y ese objetivo de jugar en Primera División, pues estos pedazos de futbolistas son los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces tenemos que subir cada uno de nosotros el nivel y yo el primero como entrenador, desde luego, al fin. Pues vamos a ver si empiezan a subir el nivel todavía un poquito más porque en Liga el equipo lo está haciendo realmente bien. Para el partido frente al Sporting, mañana a las 6:30, el técnico tiene la baja importante de Nico Fernández Mercau por sanción, además de los lesionados Óscar Plano y Carlos Clerc. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Esa es la última hora del Elche Club de Fútbol. Pero mi compañero José Antonio González nos cuenta también en Página Polideportiva la agenda para el fin de semana. Buenos días, José. Hola, Rosa. Muy buenos días. Hoy viernes hacemos repaso a la agenda deportiva del fin de semana. En fútbol, en la segunda ref, el ilicitano, el filial del Elche, busca la primera victoria de la segunda vuelta el domingo a las 5 de la tarde en el campo del Badalona Futur. En la segunda ref femenina, partido muy importante para el Elche, que juega el sábado a las 12 ante el líder, el Fundación Canaria Tenerife. Las ilicitanas están a 3 puntos de la primera posición. En la tercera ref, el Athletic Club Torrellano juega el domingo a las 12 en el Isabel Fernández ante Lutiel. En la División de Honor Juvenil, dos partidos para el domingo por la tarde, Kelme Valencia y Cartagena Elche. En balonmano, el sábado a las 8, el Pabellón Esperanza Lag se estrena en la fase de grupos de la European League. El Athletic Go Elche recibe en casa al Zuringer alemán. Además, en la Primera Nacional Masculina, el Athletic Go Elche de Sergio Belda visita al Hispanitas Petrer el sábado a las 7. En voleibol, en la Primera Nacional, el Club Voleibol Elche estrena el 2025 en el Pabellón de Deportes de la UMH ante el Alcorcón el sábado a las 5. En baloncesto, en la tercera FEB, el CBI Elche visita la pista del Denia Basket el sábado a las 7:30. En waterpolo, dos partidos para el Club Waterpolo Elche. El sábado, las chicas del Manolet juegan en la piscina del Montjuïc y los chicos del Selecte en el Esperanza Lag ante el Tres Cantos. Y por último, en running, recordar que el próximo domingo se celebra la edición número 33 de la media maratón de Santa Pola con 6.400 atletas inscritos. La salida será el domingo a las 10:30 de la mañana y el circuito contará con una distancia de 21 kilómetros. De momento esto es todo. Más información en radiomarcaelche.es, teleelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta, centrado sobre todo en la previa de ese partido entre el Sporting de Gijón y el Elche Club de Fútbol mañana sábado a las 6:30 de la tarde. ¡Hasta luego! Hasta luego, José Antonio González. Gracias también por toda esa información. Pues de toda la agenda deportiva que hay en el fin de semana por la ciudad y también teniendo en cuenta esa media maratón de Santa Pola del próximo domingo. Y para terminar esta ronda informativa nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 12,1 grados en el centro de la ciudad con una sensación térmica de 10,6, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días nos lo cuenta Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? La situación de Levante está garantizando la inestabilidad atmosférica con mucho ruido, pocas nueces en el litoral. Se han recogido tan solo entre 1 o 3 litros metro cuadrado durante esta pasada noche aquí en la estación meteorológica. Lógica de Telaez, tan solo 0,2 litros metro cuadrado. El viento y la nubosidad nos han dejado temperaturas homogéneas, ya no se han registrado heladas mínimas que en buena parte del territorio no han bajado de los 7-8 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto para hoy, por lo menos hasta las 5 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 118 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz, pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate dos baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy, energía para un futuro mejor. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. El aire frío en altura seguirá garantizando la inestabilidad atmosférica. Donde más va a llover será en el litoral norte de la provincia de Alicante. Aquí en nuestro municipio, por la mañana, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad, viento flojo puntualmente moderado de componente norte, sensación térmica de frío. Por la tarde, nubosidad en aumento, no descartamos alguna precipitación de carácter débil, 4 gotas mal contadas, y sin duda el protagonista será el viento de nordeste, con rachas que en el litoral podrían alcanzar los 50-60 kilómetros por hora. Situación marítima muy alterada para esta tarde, con olas de hasta 3 metros de altura. Temperaturas invernales durante la tarde prácticamente no vamos a superar los 13-14 grados. Mañana sábado, ambiente ya algo más soleado, apertura de grandes claros, no esperamos precipitaciones, el viento flojo de noroeste hasta las horas centrales del día. Por la tarde ya se activará el viento flojo de componente marítima, temperaturas que lentamente tienden a recuperarse, máximas en torno a los 15-16 grados. Y ya para el domingo, día de la romería de San Antón, ambiente mucho más soleado, con algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, por la mañana primeras horas, temperaturas relativamente bajas, en torno a los 6-7 grados, y ya por la tarde subirán por lo menos hasta los 16 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx y Radiomarca Elche. Bueno, pues así terminamos esta ronda informativa. Noticias, deporte, más deporte y el tiempo en Elche. A las 12 del mediodía daremos una nueva ronda en cuanto a el deporte y el tiempo en la ciudad. Y a la 1 de la tarde un nuevo informativo. Noticias, deporte, bueno, noticias, el tiempo y el deporte después con Paco Gómez. A la 1:20 y Elche en punta. Por cierto, si quieres, si te apetece, nos puedes seguir también. Entra en el Instagram y síguenos de Radio Marca Elche, también en X y también en Facebook. Hoy tenemos un programa también, bueno, bastante repletito, pero vamos a intentar que también haya huequitos para ir poniendo algo de música en esta mañana de viernes, que se note además, que estamos al fin de semana ya prácticamente. Música como esta, es lo nuevo de Kylie Minogue. But do you have someone for me? To be the one to turn me on. Someone.

Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Once y 20 minutos de esta mañana de viernes 17 de enero de 2025. Bueno, pues entre otras cosas te cuento tres efemérides del día de hoy, una ocurrida en 1912 y es que el explorador británico Robert Scott llega al Polo Sur, pero lo hacía solo para descubrir que el noruego Roald Amundsen ya había alcanzado el lugar un mes antes, el día 14 de diciembre de 1911. Además, también te cuento que en 1920 entra en vigor en Estados Unidos la Ley Seca, una legislación que prohíbe la fabricación, venta y el transporte de bebidas alcohólicas. Y en 1929 ocurre la primera aparición del popular personaje Popeye en la tira cómica de Nueva York, Everything Journal. Bueno, además te cuento que hoy se celebra el Día de Bendecir a los Animales. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol. Me ha dicho el Bueno, pues a mí no se me ha ocurrido otra que ponerla de amigo Félix. ¿Por qué? Pues porque hablan de muchos animalitos. Y hoy es ese día, el Día Mundial de Bendecir a los Animales. Cada 17 de enero, bueno, pues se celebra el Día Mundial de Bendecir a los Animales. Amigo Félix, cuando llegues al... Bueno, no sé si a ti te pasa, ¿eh? Bueno, si te pasa, bueno, pues estás en mi quinta más o menos, que me trae recuerdos a mí esta canción, ¿eh? Que te contaba yo que eso, que se celebra hoy el Día de Bendecir a los Animales, está dedicado a la bendición y protección de los animalitos. Esta fecha de celebración coincide además con la festividad de San Antonio Abad o San Antón. En este día tan especial, bueno, miles de personas llevan a bendecir a sus mascotas a las iglesias, celebrando de igual manera el Día de San Antón Abad, de San Antonio Abad, patrono de los animales. No se trata solamente de perros, periquitos o gatos los que reciben la bendición. Puedes encontrar cualquier tipo de animales como hurones, madre mía, cocodrilos, serpientes y otras especies inusuales que son llevados a templos religiosos para que sean bendecidos. ¿Te imaginas? ¿Que llegas a bendecir tu cocodrilo? Bueno, la bendición de los animales domésticos por parte de un sacerdote es toda una tradición que se originó durante la etapa colonial por parte de los frailes franciscanos. Se reza por su protección y buena salud. Yo tengo un perrete, ¿eh? Vamos, algo normalito. San Antonio Abad, también conocido como San Antón o San Antoni, fue un monje ilustre que vivió en austeridad y tenía por costumbre bendecir a los animales y a las plantas. Según alguna de las leyendas sobre este santo y su devoción por los animales, sanó a un jabalí y le devolvió la vista. En agradecimiento, el animal y sus crías permanecieron siempre a su lado. Bueno, pues después de su muerte fue nombrado como patrón o protector de los animales. Esto fue debido a su amor divino a la naturaleza y a los seres vivos. Bueno, pues ya lo sabes, aunque bueno, la festividad aquí se celebra, supongo que en muchas partes también, ¿no? El domingo es San Antón. Y así también hemos, bueno, nuestra excusa para recordar este tema de Enrique y Ana, Amigo Félix. No,

La revolución está en tus manos con Wallscar Multimarca. Unidades de vehículo nuevo con entrega inmediata del impresionante Lincoln Co. 01. El híbrido enchufable de moda con 261 caballos de potencia. Aprovecha el plan Moves. Llévatelo desde solo 31.990 euros sin necesidad de entregar tu vehículo. O descubre nuestras opciones de multiopción con cuotas accesibles. Y si buscas algo diferente, también tenemos unidades con kilómetros desde solo 24.900 euros. Visítanos en wallscar.es o en nuestras sedes de Alicante y Elche. Wallscar Multimarca, de Grupo Paredes Automoción. En Innova Ocular Dr. Soler celebramos 40 años de oftalmología, 40 años cuidándote, con el mejor equipo de especialistas, solo para ti. Aprovecha nuestro descuento del 15% en cirugía de presbicia de diciembre hasta febrero. Innova Ocular Dr. Soler, 40 años contigo. www.drsoler.com. Cuando tienes un Peugeot, apuestas por la tranquilidad y el relax. Por eso, en Peugeot Marcos Automoción, por la compra de tu nuevo coche, te llevas gratis hasta 8 años de protección para tu vehículo. Ahora es muy sencillo disfrutar de la máxima tranquilidad con Peugeot. Infórmate sobre esta garantía especial en nuestros concesionarios Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Vamos a darle un repasito a algunas de las películas que se estrenan hoy en los cines, por si te apetece, pues eso, una peli, ¿eh? Un cine, tus palomitas, bueno, eso ya sabéis cómo está el tema. Pero bueno, podéis disfrutar de una buena peli, es posible. Hay además para todos los gustos. Te vamos a dar tres de los muchos que se estrenan, pero nos da tiempo para contarte tres de ellos, para que puedas elegir, si te apetece, estrenos de la semana. Y fíjate que vamos a empezar con cine de animación. Es una aventura de animación y comedia. Te hablo de Norbert. Es una comedia y te cuento que Norbert es un espía inepto de su país gris y opresivo. Bueno, pues termina siendo el héroe inesperado que, junto a sus excéntricos amigos, intentan salvar al alegre y caótico Colorandia. Esto suena muy bien. Y lo intentan salvar además de una gran invasión. En su aventura descubrirán el valor de la libertad y de la verdadera felicidad. Y te pongo el tráiler. Este es el tráiler de Norbert. Últimas noticias. Crisis. La industria y el transporte corren en el peligro de quedar tan paralizados como la construcción. Más vale que bajo el brazo traiga la solución. ¡Colorlandia! ¿Es el país de locos? Vos eres una presidenta guay y haces feliz a la gente. Es un mercado virgen. Aquí cada vez es más complicado. ¿Captar clientes? Rudolf se infiltró en el palacio presidencial y ha obtenido información vital. ¡Me encanta! Solicito el envío del agente 0879. 821/0 es Norbert. Es indispensable para la operación mocosa. Firmado Rudolf. No puede ser. Agente Norbert, a sus órdenes. ¿Cómo me has encontrado? Está todo aquí, señor. Estás delatando mi posición. Tengo una cámara oculta. Ley de arriba abajo. La ley de vida. Feliz. Vamos a poner orden de una vez por todas. Una chica orquesta está construyendo una máquina de control mental. ¡Toca el mini xilófono, Norm! ¡Deja de controlarme! ¿Has visto eso? ¡Quiero volver a hacerlo! ¿Qué? ¿Por qué estás pintado de colores? Soy un espía en misión súper secreta. ¡Mola! ¡Esta es la torre musical! ¡Y la ley de arriba abajo! ¡No lo sé! Tengo un plan. Tú tienes ritmo. Gracias. Es un gran plan. ¿Tú crees? ¡Claro! ¡Avatar! Es el único que tenemos. Bueno, pues promete ser una divertida aventura de animación para ver en familia este Norbert que se estrena hoy en los cines. Esto divertido, divertido tampoco va a ser. Te hablo de una película de terror y suspense que también se estrena hoy en cines y es Hombre Lobo, una nueva versión del Hombre Lobo. Bueno, pues Blake, atrapado en una vida insatisfactoria en San Francisco, hereda una casa rural en Oregón tras la desaparición de su padre. Bueno, pues al llevar a su esposa e hija a la propiedad, su intento de revitalizar la familia se vuelve toda una pesadilla. Y este es el tráiler de Hombre Lobo. Vale, ¿vive en un bosque? A veces. ¿Puede volar? No. ¿Camina sobre cuatro patas? Sí. ¿Un oso? No. ¿Un ciervo? No, un cervatillo. ¿Un cervatillo? Eso es una cría de ciervo. ¡Qué tramposa eres! ¡Papá, cuidado! ¿Estáis heridas? Tenemos que irnos ya. ¡Vamos! ¡Corred! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¿Qué era esa cosa, Blake? Parecía un animal. Estaba sobre dos patas, como una persona. Quiero irme a casa. No te acerques a la ventana. Es un poco peligroso salir ahora. ¿Vamos a morir? No, me encargaré de protegeros. Blake, ¿qué es eso? ¡Mamá! ¡No te acerques! ¡Blake! Papá, ¿puedes oírme? ¿Te encuentras bien, Blake? Me está pasando algo. No lo entiendo. Blake... ¿Eres tú? Blake, ¿puedes oírme? Me estás asustando. Papá, te quiero. ¿Qué le pasa? Está enferma. ¡Para! ¡Ni se te ocurra tocarla! ¡Quieta! Bueno, pues ahí está Hombre Lobo, esta película de terror y suspense. Está dirigida por Leigh Whannell y está protagonizada, el reparto entre otros son Christopher Abbott o Julia Garner y Matilda Faith. Hemos pasado por película de aventura, animación y comedia, también hemos pasado por terror y suspense y ahora nos vamos a por cine erótico y de suspense. Te hablo de Baby Girl. Te cuento que Romy es una adinerada directiva que comienza una aventura romántica con su joven becario. Todo ello conlleva un gran peligro por el matrimonio de ella y también por la relación laboral de ambos. Escuchamos el tráiler de Baby Girl. A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo. ¿Hoy no vas a trabajar? Y todo el mundo espera que cedas a la presión. ¿Te va bien conocer ahora a los becarios? Sí. Oye... ¿Cómo lo has hecho para calmar al perro? Con una galleta. ¿Siempre llevas encima? ¿Es que quiere una? Tienes 7 minutos. A ver, ¿cómo empezó todo? Me veo a mí misma como... ¿Alguien con ansias de poder? ¿Es así como me ves? Le gusta que le digan lo que debe hacer. Perdone, no quería. Eso ha estado totalmente fuera de lugar. Tu comportamiento es inaceptable. ¿Ah, sí? Si vamos a seguir con esto, hay que poner normas y aceptarlas los dos. ¿Esto lo has pedido tú? Primera norma. Yo te ordeno y tú obedeces. ¿Y si no lo hago? De rodillas. No. ¿Qué? De rodillas ya. Oye, ¿yo? ¿Esto es lo que quieres? Eres muy joven y no quiero hacerte daño. ¿Hacerme daño? El poder aquí lo tengo yo. Con solo una llamada lo pierdes todo. ¿Eso te pone cachondo? Ah, hola. Te dejaste el portátil en la oficina. Mamá, ¿Mary puede quedarse a dormir? La verdad es que yo creía que las mujeres con poder se comportaban de otro modo. ¿Quieres parar? Te veo liberada. No había experimentado nada igual. Buena chica. Bueno, pues esta película erótica y de suspense está dirigida por Alina Resnick y está interpretada, entre otros, hay un gran reparto como Nicole Kidman, Harris Dickinson o Antonio Banderas. Así le hemos dado un pequeño repaso a algunas de las muchas películas, hay documentales que se estrenan también en los cines este fin de semana. Por si este fin de, pues eso, te apetece... Un cine. Estamos en las 12 menos 20 minutos de esta mañana de viernes. En nada estamos conectando con Madrid porque volvemos a conectar con Marta González Peláez en una nueva edición de Entre Libros. Eso será en solo unos minutitos. We'll be right back.

Casa del Libro, pero yo me estoy basando en la lista que ha hecho Lecturalia, que para quien no la conoce es una página web y también un blog que para mi gusto es imprescindible para cualquier amante de la literatura. Uh-huh. Ellos han hecho un compendio de todas estas listas independientes y han creado una lista más general. Y la verdad es que a mí me ha parecido la más representativa de todas las que he visto pues de este año. Vale. Así que vamos a ver los libros más vendidos en España de 2024. Bueno, en el puesto número 10 tenemos La Casa, que es la tercera parte de la saga Blackwater. Que bueno, esta saga ha sido la tremenda bomba este año. De hecho, es que si amplías el ranking en vez de a 10 hasta 20, vemos que es que están todos los números de la saga en algún puesto del ranking. Así que, bueno, con esto ya te adelanto que no va a ser la última vez que voy a mencionar esta saga en este listado. Así que, como lo voy a volver a mencionar, pues ya te cuento luego de qué va. Vale. En el puesto número 9, 13 enigmas para la organización, de Eduardo Mendoza, que es una novela policíaca en la que una organización gubernamental secreta de Barcelona debe resolver un caso triple. La aparición de un cuerpo en el hotel El Indio Bravo de las Ramblas, la desaparición de un millonario británico y un descuadre en las finanzas de una importante marca de conservas. Imagino que estos tres casos tendrán algún tipo de relación, aunque en principio no lo parezca, claro. Y bueno, como dato añadido, pese a ser policíaca, me he fijado que la crítica remarca sobre todo el humor y lo divertido de esta historia. Así que, ¿por qué no alguien que le apetezca una novela policíaca pero con un puntito de humor? Bueno, en el puesto número 8... volvemos a literatura internacional con De Hierro, de Rebeca Yarros, que no podía ser de otra forma. Esta trilogía ha sido el otro boom literario del momento. De hecho, esta es la segunda parte de la trilogía, y la tercera no está porque sale en 2025, que si no también estaría en este listado. Así que bueno, ya la veremos en la lista del año que viene, seguro. En el puesto número 7 tenemos La Llamada, de Leila Guerrero. Aquí nos vamos a una historia real sobre Silvia Lavalluru. ¿Te suena? No, no me suena. Cuéntame. Pues mira, es una periodista argentina que vivió el golpe de Estado allí en su país y que fue secuestrada por militares mientras estaba embarazada. Y estuvo 2 años secuestradas en unas condiciones durísimas. No quiero decir demasiado aquí. Pero vamos, es un libro duro, ¿eh? Muy duro. Ahora que me dices la historia, me suena, no me sonaba el nombre, pero la historia sí me suena, ¿eh? Pues quien quiera saber el resto, que se adentre en el libro, que está todo perfectamente narrado, pero vamos, que cada uno lo haga bajo su propia responsabilidad, porque aquí sale lo peorcito de la humanidad, ya vale, lo aviso. Vale, ahí queda avisado. En el número 6 tenemos el primer libro de no ficción de la lista, Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la psiquiatra Marian Rojas Estrapé, que bueno, es hiperfamosa ahora mismo en España, es la autora del también bestseller Encuentra a tu persona vitamina, que ya tiene unos cuantos años. Uh-huh. Y de hecho este es el único libro de no ficción que se cuela en la lista, pero vamos, tampoco me sorprende que sea de esta autora, que es tan mediática y bueno, tiene una lista de lectores hiperfieles que la siguen libro tras libro. Yo tengo varios conocidos que la leen, de hecho, uh-huh, y que me han hablado muy bien de ella. Yo la verdad es que he escuchado sus charlas, pero todavía no he leído sus libros. Luego, en el puesto número 5, El dique, que es la segunda entrega de la ya mencionada saga de Blackwater, así que no me detengo más en este. Vale. Y nos vamos acercando al podio, con el puesto número 4, El abismo del olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terraza. Para mí, esta ha sido la gran sorpresa de esta lista, pues se trata de un cómic. ¿Cómo que un cómic? Un cómic entre los libros más vendidos de 2024. Para mí esto es una notición. Vaya, bueno, sí, mal, sirve como libro, ¿no? También. Claro, el problema es que muchas veces tenemos en mente los cómics como una cosa infantil, juvenil como mucho, divertida, sin mucha profundidad, y nada más lejos de la realidad en este caso. Uh-huh. Este cómic es una novela con una historia con unas ilustraciones preciosas, que trata sobre la recuperación de la memoria y de los cuerpos de los familiares perdidos durante la Guerra Civil y los años posteriores. Uh-huh. Una historia muy bien documentada, con historias reales y, bueno, una ilustración preciosa, ya lo he dicho. Está perfecta para cualquiera que quiera darle una oportunidad al cómic y descubrir que no es una cosa de niños. Claro. Oye, ¿es cómic por eso, por la ilustración que lleva? Es que es literalmente ilustración tras ilustración, son viñetas, no es una novela ilustrada que tiene texto y al lado la, la ilustración. No, no, no, esto es cómic como tal, viñetas con texto, o sea, con diálogos y cosas así. Vale. Pero para nada es algo infantil juvenil en este caso. Uh-huh. Digamos que es una especie de libro hecho cómic, ¿no? Es un, bueno, como dices, novela, ¿no? Hecho, llevado al cómic. No, quiero quitar el prejuicio que hay sobre los cómics. Los cómics también, también cuentan historias profundas, historias adultas. Hay cómics de muchos géneros muy serios. Así que esto es un cómic como tal, no es una novela, es un cómic. Y así voy a abogar un poco porque la gente empiece a cambiar el punto de vista que tiene sobre los cómics y que le den una oportunidad, que no es menos intelectual ni nada de eso. Hay historias muy muy serias y muy profundas. Oportunidad se le ha dado porque está en el puesto número 4 de los más vendidos en 2024. Vamos al podio del olvido para quien... Vale. Podium, en el número 3... En el puesto número 3 tenemos La Riada, ahora sí el primer volumen de la saga Blackwater. Que vamos, has tenido que oír hablar de esta saga seguro o verla en todas las librerías, en todos los escaparates, porque madre mía, o sea, en todos sitios. Vaya. El autor es Michael McDowell y esta saga recorre la historia de una familia, en un pueblo de Alabama en este caso, durante más de 50 años. ¿Te suena esta trama así de primeras? No, de momento porque no. A mí me recuerda un poco a 100 años de soledad. Ah, vale, claro. Pero esta, en cambio, tiene una atmósfera sobrenatural. Y quería decir algo, esto de que me recuerda a 100 años de soledad, porque yo lo estaba pensando y he mirado críticas y justo me he encontrado una del New Yorker que dice que esta saga recuerda a Gabriel García Márquez mezclado con Stephen King. De hecho, mira, pues no me alejaba yo mucho. No, la verdad que no. De hecho, hemos hablado mucho también de 100 años de soledad. Sí, Márquez, sobre todo los descendientes de Márquez han salido por aquí unas cuantas veces en los últimos programas. Uh-huh. Y algo más que apuntar al puesto número 2, no, estamos en el 3. Estamos en el 3, pero pasamos al número 2. Venga. En el puesto número 2 tenemos La Mala Costumbre, de Alana S. Portero. También un libro que he visto por todas partes, pero por todas partes también. O sea que el podio no me ha sorprendido demasiado. Este sí me suena un poquito más. Trata sobre la historia de una niña atrapada en el cuerpo de un niño en el barrio obrero de Madrid en los años 80 y 90. Vale. Y de nuevo, una historia cruda, dura y muy real para quien quiera un buen viaje del héroe, más bien de la heroína en este caso, en ambos sentidos de la palabra. Y muy de actualidad también el tema, ¿eh? Muy de actualidad. Claro, si está pasando su infancia en los 80-90, pues ahora mismo es una persona pues más o menos... Como tú y como yo. Adulta, claro, de nuestra edad. Y nos quedamos con el número uno. En el puesto número uno preside esta lista Alas de Sangre, el primer volumen de la trilogía de la estadounidense Rebecca Yarros, que ya he mencionado antes. Esta es una saga de fantasía épica con magia política, conflictos, romance. Bueno, según los lectores, lo tiene todo. Y la verdad es que es sobre todo conocida por su estilo de portada, su ilustración, los libros que están sacando con los cantos coloreados, que ahora bueno están sacando un montón de sagas, pero este fue uno de los primeros. Y la verdad es que ha sido el auténtico boom entre los lectores de juvenil. Igual que Blackwater, pese a ser técnicamente juvenil, la leen también juvenil y adulto. Esta sí que sería principalmente juvenil, aunque bueno, también hay adultos que leen juvenil, no hay ningún problema. Pero vamos... Bueno, ahí está. Un montón de gente que lo lee. Dime. Claro, que ahí está el top 10, ¿no? De los más vendidos en 2024. ¿Y tú así, tu valoración? Pues mira, voy a hacer un pequeño y breve análisis de lo que hemos visto. Vale. Lo que podemos decir primero es que la novela juvenil ha sido la estrella clave de esta temporada. O sea, la estrella juvenil... La literatura juvenil está por todas partes en este top 10. Pero es que si amplías, está también en el top 20 y en el top 30. O sea... Esto de que los jóvenes no leen, no es verdad. De hecho, ahora mismo los jóvenes son el gran pilar de la literatura en el país. Qué bien. Los adultos tenemos que ponernos un poco las pilas. Qué bien. En los géneros un poquito más adultos, exclusivamente adultos, por así decirlo, destacan sobre todo el crimen y los testimonios. O sea, las historias duras, ya has visto, o sea, cuando no era una policíaca era la de la periodista o la de Alana... O sea, historias serias, profundas. No es una lectura de leer en la playa tranquilamente. No. Hombre, si ya es una historia que sabiendo la historia es dura. Pero además cuando lees un libro así de ficción, al final dices, bueno, es ficción. Pero es que en este caso es una historia real. Y bueno, pues lo que tú dices, lo dejas ya en manos del lector, bajo su responsabilidad siempre. Sí, yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo cuerpo para meterme con la llamada. Ya. En otro momento quizás sí, pero ahora mismo... Por cómo te digo... Esa mujer estaba embarazada cuando la atraparon. Claro. No es mi momento, ¿no? No. Por cómo te oigo, Marta, no tienes cuerpo para... casi para nada. Bueno, para leer, sí. Bueno, para leer. Hombre, y qué mejor que así, pues una mantita, un café o un té calentito y un buen libro, ¿verdad, Marta? Exacto, es lo que piden estos días y esta voz. Perdón. Nada, no te preocupes. Y bueno, personalmente, a mí sí me ha sorprendido no encontrar nada de histórica, que es uno de los géneros que suele aparecer. Por lo menos la novela de Paloma Sánchez Garnica, ¿no? Le ganó el premio Planeta, Victoria. Es verdad. Que ya sé que ha tenido un par de meses para competir nada más, pero la campaña de Navidad ha estado ahí. Y me ha sorprendido no verla tampoco en el top 20, ¿eh? Bueno, pues veremos quizá cómo arranca este 2025, estos primeros meses, en cuanto a literatura, ¿no? En ventas y es una muy buena noticia, por lo menos, el que me cuentes que según 2024 los jóvenes sí leen, y mucho más de lo que pensamos. Uh-huh. Además es algo que yo ya lo sabía, en la Feria del Libro de Madrid lo he visto muchas veces, hay muchísimo lector joven que le quema el dinero en las manos, que quieren libros, los quieren todos, van llenos de bolsas, que parece... La típica imagen que ponen de la mujer que se va de compras y lleva bolsas hasta los codos. Sí. Pues así, pero jóvenes y sobre todo chicas, por la Feria del Libro. Qué bien. Vamos. Qué bien, eso es una muy buena noticia. Bueno, como buena noticia es también que nos acompañes los viernes, nos metas de lleno en literatura y demás, porque siempre hablamos de... Es que la literatura ya no se queda solamente en libros. Claro, es que la narrativa y la forma de contar historias... va evolucionando también y no podemos limitarnos solo a lo tradicional. Exacto, y tú nos lo cuentas cada semana aquí, Marta. Volvemos a conectar contigo el próximo viernes. El próximo viernes volvemos a hablar. Cuídate mucho, Marta, un beso. Venga, el próximo viernes tendré mejor voz. Cuídate, hasta el viernes. Hasta buen fin de... Igualmente. Bueno, pues ahí nos quedamos con el resumen, ¿no? Ese top 10 entre los libros más vendidos de 2024 con Marta González Peláez. Por cierto, Los muertos siempre sonríen. Es su última novela, por si quieres leerla. Lo que hacemos a continuación es darnos una vuelta, en este caso, por el deporte en nuestra ciudad, porque son ya las 12:03 del mediodía. Saludamos también a todos los que nos seguís a través de Teleelche, la televisión local de Elche, que tras el programa Día a Día conectan las cámaras de televisión con el estudio de radio. Y lo que hacemos ahora, pues es precisamente ir con toda esa información. En este caso, nos vamos con el deporte. Esa última hora del Elche Club de Fútbol nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Tras la eliminación de la Copa, toda la atención está puesta ya en el partido frente al Sporting de Gijón. El Elche se centra exclusivamente en la Liga y en su objetivo de ascender a Primera División por vía directa, y para ello, por primera vez este próximo sábado, va a defender posición de ascenso directo. No será un partido sencillo frente a un Sporting que lleva 5 jornadas sin ganar, los 2 últimos partidos con derrota, y que quiere hacerse fuerte en el Molinón. Además, tiene la ventaja de haber preparado durante toda la semana el partido, a diferencia del Elche, que ha estado, lógicamente, mucho más distraído con el encuentro frente al Atlético de Madrid. Y una de las cuestiones importantes es que esa dura derrota no haya dejado secuelas anímicas. Sarabia. Bueno, es uno de los mensajes que ya hemos dado, y es una de mis labores que se recuperen físicamente y que se recuperen también mentalmente. Sobre todo tenemos que mirar hacia adelante. De aquí a final de temporada vamos a tener muchas finales, y cuanto más se vaya acercando el tramo final, pues más determinantes van a ser esos partidos. Y bueno, saber superar los que no nos vayan tan bien, saber reforzarnos y mirar hacia adelante y autoexigirnos más para todo lo que nos queda. Y bueno, si tenemos esa ilusión y ese objetivo de jugar en Primera División, pues...

trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales? Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad. Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Todavía no sé bien si mis pasos me acercan o me alejan de tu voz. Bueno, pues esto es una pincelada tan solo de lo que seguramente vas a poder disfrutar mañana en la Sala La Cuna. Se llama Jovi Leal y tiene un concierto que va a ir pues súper bien acompañado. Antes de saludar a Jovi, que está con... Bueno, voy a decirle, hola Jovi, buenos días. Muy buenos días, Rosa. Encantada de tenerte aquí en el estudio, porque además vienes en compañía de alguien que también tenemos... Poco conocido. Sí, un poquito conocido y que también le tenemos mucho aprecio, como es a Noguera. Hola, Noguera. Hola, buenos días, gracias. ¿Cómo estás, Noguera? Bien, con este frío, imagina. A gustito aquí dentro. Bueno, hoy aquí se está súper bien, ¿eh? Hoy tampoco hace demasiado, teniendo en cuenta lo que... Lo de anoche también, la humedad, la lluvia. El frío que ha hecho antes. Oye, cuéntame, Noguera, ¿vienes con Jovi? ¿Por qué vienes con Jovi? Jovi es un maestro único, es una joya de aquí de la ciudad que lleva toda una vida dedicada a la música y tiene un cerebro muy especial para la música. Me ha acompañado varias veces al piano en algunos conciertos y este sábado tiene la puesta de largo con sus temas de los que tantas veces hemos hablado en los ensayos diciendo tú tienes temas, tú tienes canciones y la verdad que cada canción es una joya y ha liado una mañana que va a ser una fiesta de la música con buenos compañeros. Bueno, pues Jovi, cuéntanos qué vamos a poder disfrutar mañana en La Cuna. Bueno, pues como ha dicho Juanjo, es una selección de temas míos que siempre he tenido pues como una pequeña timidez de compartirlos y gracias a él y a todos los demás compañeros del grupo y compañeras, pues me ha animado a dar el paso adelante y ponerlos en común, ¿no? Poderlos hacer. Uh-huh. Para que no los escuche solo mi santa madre. Esto me dice que son temas que no sueles cantar fuera de... No, supongo que sí. No. ¿Ah, no? No, es mi primera vez. Yo sí que he cantado pues he participado con muchos de los músicos que vienen. He participado con ellos en otros eventos, en otros conciertos, pero como músico, acompañante. Nunca he hecho un concierto con canciones mías, es la primera vez. O sea, claro, yo leía que eres un músico veterano de la ciudad, director además del coro de la Catedral Catedral de Alicante, la Co-Catedral de Alicante. Sí, la Con-Catedral. Con-Catedral de Alicante. También has sido director de Heraldos y compuesto diferentes piezas de repertorio de Semana Santa, además de nuestra ciudad. Sí. Y como músico, pues has participado en bandas como Lo que haga falta de las de los años 90 y acompañado, como dices, a diferentes músicos y artistas. Correcto. Pero esta es tu primera vez. Es mi primera vez. Es la primera vez que... Yo he ido recopilando temas míos dedicados a mis seres queridos, ¿no? He hecho temas por encargo para otras personas, otros músicos de toda España, incluso de fuera, pero nunca he ido haciendo esos temas, pero nunca los había cantado, como nunca me he propuesto como ser cantante, uh-huh. ¿no? Se dice así, o solista. O... Bueno, eso le ha pasado a alguno de los grandes, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo, no sé si Perales o algo así, que tampoco él componía, me viene uh-huh. a la mente, que él componía para los demás. Y que tuvo que cantar una vez, y fíjate uh-huh. de quién estamos hablando. Claro. O sea, que bueno, imagínate lo que puede pasar. No aspira tanto, pero simplemente compartirlo y disfrutarlo. Sí que es verdad que, como ha dicho Juanjo, mañana vamos a liar una importante, muy importante, porque es un grupo de personas que es un milagro encontrar a 12 seres tan, tan estupendos, tan buenos músicos, tan profesionales. Y lo que le comentaba hace un momentito ahí fuera, que anoche, por ejemplo, en el ensayo general, yo sentía esa implicación de todos y de cada uno, cómo se emocionaban con los temas, cómo los disfrutaban. Y eso de verdad que para mí es un gran regalo. Sobre todo también, Noguera, en este caso eres uno de los invitados a, uh-huh. a participar en este algo tan especial, ¿no? Como es para el hobby presentar su primera vez como cantante. Para vosotros que participáis en esto también tiene que ser muy especial acompañarle en esta primera vez. Es especial y aparte aprendemos porque como he dicho, ¿no? Es un productor y es un músico increíble y sus canciones son todas unas joyas de producción con unas armonías, unos ritmos muy especiales y que nos la ha querido compartir a nosotros con toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Y nos hemos encontrado retos muy importantes a la hora de llevar y ajustar pues métrica y ritmos, pero que con tanto artista va a ser un concierto que va a sonar a magia cada cuatro canciones, ¿no? Porque va a cambiar cada voz y va a estar muy chulo. Y además muy sentido, tengo entendido, me da a mí o percibo yo que va a ser algo muy sí. emocional también. Le hemos titulado también Concierto Cariño, ¿no? Ah, mira, ¿ves? No iba a desencadenar. Se llama así. Y he de decir que aquí el... Jugando ahí con las letras, ¿eh? El santo culpable de todo esto es el señor que tengo a mi siniestra. Y que fue el primero que me animó, ¿no? Y que me estimuló para lo que he dicho antes, ¿no? Para no dejar esas canciones en un cajón uh-huh. y darlas a conocer o compartirlas, porque también hay un mensaje que es bueno que podamos compartir hoy en día, ¿no? No solamente hablamos de amor y de desamor, sino también de derechos, de igualdad, de situaciones cotidianas del día a día. Uh-huh. Y él fue el que me abrió los ojos para decir, tío, es un comportamiento un poco egoísta que te quedes esto para ti y no lo quieras compartir. Y yo le decía, pero si es que a mí me da mucha vergüenza, si yo no sirvo para esto, si, y yo qué voy a hacer. Y entonces le dije, bueno, si tú cantas conmigo... Ah, bien respaldado ahí. Y del si tú cantas conmigo, él me dijo un sí... Y de ahí ya fue ir llamando a un batería, ir llamando a un cantante, a otro guitarra, a un bajista, el total 11. ¿Quieres contarnos quiénes estarán acompañándote? Sí, aparte de don Juanjo Noguera, va a estar Tomás Girona, que es cantante, tiene su grupo, se llama Tomaso, uh-huh. es un rockero empedernido, también formó parte de Lo que haga falta en aquella época. Va a estar Sergio Cortés, que es el cantante y el que lleva todo el grupo de Regomello, que estará cantando y con su saxofón. Va a estar Jessica Cantó, que fue cantante de Render, se llamaban, ¿no? No se llamaban Miranda Warning, se llamaban Render. Marina Micó, que también es otra cantante, bueno, es una voz alucinante, las dos. Vicente Pomares, que próximamente empezará con la producción de su disco, Avant que siga tard. Alberto Muñoz o Alberto Warning, que es el bajista de Miranda Warning. Y Chus Piñol, que es otro bajista también, amigo nuestro, que bueno, que es máquina. Y el gran percusionista Alejandro Spin, que es de Aspe. Paco Campello, pianista y compositor también, ¿no? Y bueno, ha tocado con los grandes de España también en los años 80 en Madrid. Y Stanislav Tach, que es el concertino que yo tengo en la orquesta en la Concatedral. Es concertino de la Orquesta de Torrevieja, en Benidorm, es un violinista tan grande como bueno, ¿verdad? Uh-huh. Es muy bueno. Y creo que no se olvida a nadie. Bueno, José Antonio Soriano, que como actor pues va a ser el que haga las funciones de mantenedor del acto. Bueno, hobby y amigos, ¿no? Me parece a mí. Yo cuando se lo propuse, yo dije, hobby, yo te imaginaba solamente tú con el piano. Sí, sí, las llevabas claras. La que se ha liado. Y la que se ha liado, sí. Las sí, llevabas sí. claras. ¿No? Así es que, pero va a ser una joya de sí concierto. Que, sí que es cierto que, se lo decía él el otro día, que después de dar este paso y de sentirme tan bien arropado y tan bien acompañado, con cierto cariño, pues quizá sí que me sepa soltar un poquito, ¿no? Y pueda empezar un, no sé, todavía no lo sé. Hasta que no pase lo de mañana. Tres, cuatro, cinco. Todavía no sé lo que voy a hacer. En este momento, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo te encuentras? ¿Qué sentimientos tienes? Estoy emocionadísimo. O sea, no sé, estoy como, ¿sabes? Como si estuviera embarazado. Sí, y fuese a dar a... Sí, porque estoy súper sensible. Lloro de nada, me emociono con nada. Estoy... El no billete ya se ha colgado, ¿no? Hay entradas. No hay sí, entradas, es verdad, también. O sea, entonces, tengo constancia de que va a venir gente pues de la Vila, va a venir gente de Calpe, va a venir gente de que me conoce a mí del mundo de los coros, ¿no? Viene gente de la Coral, viene gente de Santa Pola, vienen amigos que hace tiempo que no he visto. Incluso vienen personas que me han conocido en el plano profesional como compositor, a los cuales yo les he compuesto temas, uh-huh. y nunca nos hemos conocido, ¿no? Hemos hablado por internet, es decir, por vía email, uh-huh. siquiera nos hemos visto las caras, nunca, ¿no? Y estoy muy emocionado. Es como que no sé. Un momento tan importante para mí, ¿no? Y, sí. y jo, sí que me quiere la gente, ¿no? Bueno, y viene mi madre y mi hermana. Y bueno, que siempre pues, pero es que eso se daba por descontado, sí, ¿no? Sí, la familia sí. tenía que estar ahí acompañándote sí, también sí, en un momento pues tan especial. Pues sí, para mí sí lo es, sí. Pues yo te deseo que, bueno, seguro que va a ser, no te deseo nada, es que va a ser, desde luego, un concierto bonito, emotivo, una primera vez para ti en este, ahí, en escenario, sin ser, pues, acompañando, sino todo lo contrario, uh-huh. siendo el protagonista y rodeado de una gente maravillosa claro. que se nota que te tiene mucho aprecio, por lo que me imagino yo que cada uno de los que van a estar estando contigo, ahí va a haber lagrimita, va a haber mucho sentimiento sí. y sobre todo va a haber mucho lío, mucho rock and roll también. Los rockeros también lloran, ¿no? También, creo, también. ¿No? Sí, sí, todo el rato. Bueno, pues, de verdad, te deseo que todo salga fenomenal y va a ser algo súper bonito, como decimos, Sold Out, está todo vendido. Uh-huh. La Cuna ya sabemos que es un sitio muy sí, íntimo también, acogedor, ¿eh? Sí. Va a ser muy uh-huh, íntimo, acogedor, sí. muy acogedor, donde mañana se va a vivir el rock a tope y, uh-huh. y con una sensibilidad muy especial, Jovi. Sí. En Elche tenemos la suerte de tener una sala como La Cuna, sobre todo para los noveles como yo, que empezamos en un sitio que es acogedor. Claro. Y que tiene ese encanto, ¿verdad? Uh-huh. Así que con cierto cariño, muchas gracias, con Rosa. Con cierto cariño. Qué bonito suena, bonito, ¿eh? El título. Pero no terminamos. Un minutito, uh-huh. Noguera, porque tú esta noche también tienes una cita. Esta noche. Bueno, tú tienes una cita y esperemos que lo tenga mucha gente porque es una acción solidaria muy bonita la que tiene lugar esta noche. Confluimos esta noche en La Lonja, tras la propuesta de Elche Ciudad Solidaria, uh-huh. con Música para la Esperanza, Diagnóstico Binario... Héctor López, Noguera, Regomello y American Revival. Uh-huh. Esto supone que también es una conjunción que no se da de normal, ¿no? Podemos ver a cada uno. El Diagnóstico está girando ahora mismo por toda España, uh-huh. de hecho mañana van para Murcia y hacen una paradita aquí hoy para abrir el concierto. Héctor lo vimos en la Barraca Popular este verano tocando y abriendo el concierto de Taburete. A mí me veis en las zonas por aquí cuando vamos moviendo cositas y bien. A Regomello. Es una joya de música con humor que nos podemos encontrar también ahí y si no lo conocemos, pues una gran muestra de su trabajo. Y American Revival, suelen ir a los festivales moteros y son unos veteranos que en los 70 ya estaban haciendo música, tienen ahora casi 70, 80 años y están haciendo rock and roll del bueno. Y todo por 6 euros, 6 euros que van a ser donados para la reconstrucción de la Dana y que es un trueque perfecto por 6 euritos. Nosotros, los artistas, hacemos que pasemos una gran noche. Así es que las entradas en la taquilla del Gran Teatro, en lo más ticket o en la taquilla una hora antes del concierto, ¿vale? Os espero ahí a todos porque merece la pena. Bueno, pues desde luego que sí, en la Sala Cultural La Gioia, esta noche, a las 9 de la noche, este concierto solidario, que como dices, bueno, por solo 6 euros, es que te sale gratis, porque vas a vivir, pues, fíjate, todos los que has nombrado, y entre ellos está Noguera también. Chicos, gracias de verdad por venir a pasar un ratito con nosotros en Somos Marca. Y nada, ya me contarás la experiencia, Jobby. Espero que vuelvas, ya seguramente muy relajado, para contarme todo lo vivido, si te parece bien, ¿vale? Me encantaría. Os espero de nuevo. Gracias. Gracias, hasta luego. De las ataduras que amarran mi alma a la nada triste. Este ir y venir sin ti a ninguna parte. Me hace morir de amor sin tenerte a mi lado. Destruye mi viejo ser y a renacer. Mi alma unida a ti, tú eres mi locura, líbrame de las ataduras que amarran mi alma a la nada, Cristo, este ir y venir sin ti a ninguna parte, me hace morir de amor sin tenerte a mi lado, destruye mi viejo ser y atrena. Inmediatamente del sofá. ¿Cómo? ¿Que me compre uno para mí? Baja. ¿Qué dices? ¿Que en Sofati están de rebajas? Con hasta el 50%. No pierdas el tiempo discutiendo. Ven a las rebajas de Sofati y llévate tu nuevo sofá de diseño con hasta el 50% de descuento. En Elche, junto al UCT. Rebajas Sofati. Ni dos palabras más. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre ya el nuevo SsangYong Tivoli, con un diseño vanguardista y la mejor tecnología del mercado. Nuestro subcompacto te ofrece el equilibrio entre estilo y rendimiento. Disfruta de su amplio espacio interior, de sus prestaciones y de lo último en seguridad. Desde 14.600 euros. No esperes más, visítanos y haz lo tuyo hoy mismo. SsangYong Tivoli, tu aventura comienza aquí. Encuéntranos en Alcorta Motor, Sor José Falcorta 35, Elche. Descubre lo que Curves puede hacer por ti. Un programa de entrenamiento completo para las mujeres, de 30 minutos, rápido y divertido, en el que siempre estarás acompañada por una entrenadora. En nuestro centro, además, disponemos de servicio Curves Complete, entrenamiento y asesoramiento nutricional para que logres tus objetivos. Visítanos en calle Vicente Blasco Ibáñez 49, Elche. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Ay, que no nos da el programa ya para más. Do you live in magic? Es que claro, vivimos pues eso, toda una magia. Oye, Joan Vidal, buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Tenemos nombre de programa, por cierto? Sí. Ah, es que yo no sé cuál es. Había dos opciones y tenemos ya el nombre de la nueva sección, que es Magia sin chisteras. Magia sin chisteras, es que me gusta muchísimo. A mí también. ¿Y el otro era? Pues lo he olvidado. Jolín, que pronto se olvida. Ya descartado. Me he quedado con este. Fuera. Bueno, pues esta magia sin chistera que nos traes cada semana, todos los viernes, la presentamos la pasada semana y hoy vamos a hablar también de cosas muy chulas, ¿verdad? En cuanto a la magia. Sí, bueno, vamos a empezar desde el principio. Entonces, Mejor. Lo ideal es pues primero hacernos varias preguntas, ¿no? ¿Qué es la magia, no? Una pregunta pues interesante. Luego mucha gente se plantea si existe la magia. Bueno, una pregunta interesante, depende cómo la contesten también, te lo digo. Claro, ¿verdad? Depende de la respuesta. Yo te puedo preguntar, ¿qué es la magia? Y a ver qué me contestas. Bueno, claro, cada uno tendrá su propia visión. Yo siempre desde aquí voy a intentar dar la mía, mi opinión sobre qué es la magia. Hoy vamos a hablar de qué es la magia, si existe la magia, qué diferencias hay entre magia y ilusionismo, que mucha gente se lo plantea, y haremos un breve resumen de lo que ha sido la historia de la magia, de cómo comenzó la magia y cómo ha ido creciendo la magia. Pues no te interrumpo porque tienes 15 minutos máximo. Venga, perfecto. Pues para responder a qué es la magia, podemos definir la magia como todo poder misterioso y aparentemente extraordinario, capaz de producir efectos imposibles y maravillosos hoy en día con el fin de entretener y fascinar e ilusionar al público. Eso digamos que es lo que se entiende hoy en día como magia, ¿no? Fascinar, entretener. Eso digamos que es mi idea de magia, ¿vale? Luego, si existe la magia, que mucha gente se plantea, oye, pero existe la magia, los magos tenéis poderes de verdad. Yo tengo una respuesta bien rotunda y es que sí existe la magia, pero déjame que aclare. Y es que me apoyo en una frase de mi show de magia que es que la magia existe, pero depende únicamente de los ojos del que mira. Y voy a explicarte un poquito la frase. Y es que no solo podemos ver la magia en un efecto de magia, en un juego de magia de los que hacemos los artistas encima de un escenario. Cuando digo que existe la magia, yo me refiero a que la magia puede estar en otras cosas. Por ejemplo, en un atardecer, en una puesta de sol, en una sonrisa, en un acto de solidaridad. En todo este tipo de conceptos yo entiendo que ahí hay magia. Incluso al que le gusta el deporte. Oye, pues puede emocionarse y ver la magia en el deporte. Entonces, el concepto de magia yo lo quiero llevar un poquito más allá de solo a unas personas que nos dedicamos a esto como ilusionistas realmente. Uh-huh. Y aquí vendría la siguiente pregunta. Y es si, qué diferencia hay entre un mago y un ilusionista, ¿verdad? Que eso mucha gente dice, oye, ¿qué diferencia hay? ¿Eres mago? ¿Eres ilusionista? A mí constantemente me lo preguntan. Y digamos que... ¿No podría venir de la mano un poco? Van de la mano. De hecho, lo primero es que entender el ilusionismo como el arte de la magia. Claro. Es decir, para que la gente lo entienda muy, muy, muy clarito, mago es aquel, por desgracia no hay ninguno, pero que tiene poderes. Por ejemplo, tú cuando ves la figura de Harry Potter es un mago. ¿Por qué? Porque él tiene una varita y con un... no tiene un, digamos, un secreto, sino que con un golpe de varita hace pues, imposibles, ¿vale? Gandalf, bueno, todos estos magos de películas y demás. De ficción. De ficción, exacto. Estos serían magos reales, pero claro, reales dentro del contexto de la ficción. Y luego estamos pues los que defendemos el arte de la magia, somos los ilusionistas. Entonces hay que entender la magia, la que hacemos nosotros, como un arte. Uh-huh. Entonces nosotros, digamos que con algunos medios y técnicas que hemos estudiado durante mucho tiempo, pues recreamos esas ilusiones, esos imposibles. Entonces la diferencia está en eso, radica básicamente en eso. A día de hoy, desde luego, en función de mis conocimientos, no conozco a nadie que tenga poderes para hacer magia. Vale. Y eso es maravilloso. Claro. Porque si hubiera alguien ya tendría una ventaja respecto a demás y eso no está bien. Y no puede ser. Y también puede ser un arma de doble filo. Puede ser un arma de doble filo. Y nada, nosotros lo que hacemos es sobre un escenario o en un contexto, aunque sea de tertulia normal, lo que hacemos es crear esas ilusiones de imposibilidad. Robert Houdin, un mago francés del siglo XIX, decía que el mago es un actor que representa el papel de un mago. Es decir, yo al final cuando me subo al escenario estoy representando lo que haría un mago, ¿no? Uh-huh. Representando esos poderes misteriosos que tendría un mago. Dicho todo esto, pues si quieres contamos un poquito de dónde viene esto de la magia. Venga, porfa. Bueno, es que la magia fue la primera religión del hombre. Y es que hace miles de años, en tiempos de la prehistoria, la magia se representaba, el papel sobre lo desconocido y aquello que no se podía entender. El hombre prehistórico se dio cuenta de que había fuerzas que no podía, digamos, comprender, que no tenían explicación desde su punto de vista. Y a lo largo de los siglos se realizaban ceremonias mágicas. En estas ceremonias había una figura muy importante que era el hechicero de la tribu. Normalmente era una persona, digamos, más culta o más inteligente que las demás y digamos que lo ponían todo en sus manos. Uh-huh. Hacían una serie de ritos y digamos que era la figura más importante que había. Esta es la figura del mago, pero digamos que cambia mucho el punto de vista desde aquel entonces. Normalmente era el miembro más anciano de la tribu, como te he dicho, una persona inteligente, astuta. Era como el miembro más importante, ¿vale? Entre sus proezas mágicas pues destacaba por ser capaz de, por ejemplo, ver el futuro o ahuyentar los malos espíritus, ¿verdad? Esto en alguna peli hemos visto algo parecido respecto a la figura del hechicero. Con el hechicero también apareció lo que es la magia negra, no solo la magia blanca que, digamos, valía para ayudar a las tribus, pues pedías agua, ¿no? Y con una especie de hechizo pues hacías que lloviese, ¿no? También aparece la magia negra que tiene una finalidad de dañar a otros hombres o tribus. Uh-huh. Esto al final vea un poquito dentro de la condición del ser humano. Lo ¿no? del arma de doble filo. El arma de doble filo del que hablamos, justo es eso. Entonces, la magia blanca era una magia imitativa y la magia negra era una magia por contagio. Con el paso de los años entran en escena la astrología y la numerología. de la mano de los astrólogos, que es como un nuevo arte de adivinar un arte de adivinamiento, ¿vale? La astrología pensaban que el destino de la Tierra estaba unido al cielo. Y en la Tierra, digamos que para ellos la Tierra era el centro del universo, y con la llegada de los astrólogos la figura del mago también cambia un poco y pasa de ser el hechicero a ser el sacerdote. Uh-huh. Esto ya contaremos un poquito a medida que avanzamos. Bueno, también he dicho la numerología, que coge bastante fuerza gracias a Pitágoras, y bueno, también trata de predicciones sobre el futuro a través de ciertos determinados números. Es también algo interesante. La magia y la religión se fusionan y surge, por ejemplo, la nigromancia, que esto también surge en Egipto, y que es el arte de predecir el futuro mediante la comunicación con los muertos, que es lo que más adelante nosotros hemos interpretado como el espiritismo, uh-huh, sesiones de mediums y demás. Esto surge en Egipto. Como te digo, de Egipto llega el culto a la nigromancia, y de Mesopotamia de la astrología, ¿vale? Unos miraban al cielo, otros miraban a los muertos, y cada uno tenía su forma de verlo. También está la quiromancia, que es el arte de leer el futuro a través de las líneas de la mano. Esto hoy en día se sigue haciendo, uh-huh, mucha gente es lo verdad. Hace. Y bueno, la numerología que ya te he comentado, que llega desde la antigua Grecia. Después de todo esto, bueno, me voy a ir ya directamente al siglo XI, ¿vale? Cuando el ejercicio de la magia se vuelve un poquito más siniestra. Y es cuando, digamos, la figura del mago, a través de la magia negra, pues empiezan a aparecer estos brujos, estas brujas, que empiezan a hacer rituales y empiezan a ser perseguidos por la Iglesia, la época de la Inquisición, donde más de 1 millón de personas son las que padecieron castigos de la Inquisición. Torturas, muertes, fueron quemados y demás. Porque se consideraban a estas figuras, estos magos, que tenían algún tipo de poder sobrenatural y que, bueno, había que perseguirlos. Claro. Eso es lo que consideraba la Inquisición. Pero claro, ahí hay una pequeña factura, un pequeño peaje que pagan los pobres ilusionistas, que no hacían magia negra, que todo lo contrario, hacían pues juegos de cartas, de monedas y demás, que también se les acusó como brujos. Entonces hubo muchos pobres inocentes que pagaron este periodo de la Inquisición. Esto es curioso, ¿no? Porque al final debió ser una época bastante compleja. Uh-huh. Tú estabas pues intentando practicar un arte, había un vecino que te veía, que de repente veía que hacías aparecer un conejo de una chistera y te acusaba de brujo, y te ibas a la hoguera. Y de ahí no salías, no había otra forma. Es complicado, ¿no? Porque tú lo planteas desde el punto del entretenimiento y te podía costar la vida. Entonces, uh-huh, ya te digo, más de 1 millón de personas perdieron la vida en la Edad Media con todo esto. Digamos que... Y es lo que dices, bastaba con que te señalaran con el dedo y que uno dijera que te había visto. Claro, sí, efectivamente. Aunque fuera mentira. Efectivamente, aunque fuera mentira. De hecho, bueno, pobres personas que parecían esto. En función de esto, lo que sucedió es que un juez de paz llamado Reginald Scott, en 1584, escribe un libro que se llama Discovering of Witchcraft, el descubrimiento de la brujería. Y este libro, que es una leyenda de la magia, este libro es de los primeros que se escribieron, de lo que trataba era de descubrir los juegos de magia. ¿Para qué? Para que la gente viese que no había poderes, que no había brujería. Claro. O sea, lo hizo con una buena finalidad, para que la gente... Que viera que había un truco ahí, que esta gente no va a hacer el mal, simplemente quiere entretener. Pues este libro, por ejemplo, Copperfield tiene una de las... se escribieron unas cuantas réplicas de este libro, y Copperfield tiene una en su museo. Y el caso es que fue un arma de doble filo otra vez, porque la gente por aquel entonces pues era muy analfabeta, no sabían leer, claro, y los que sí que sabían leer lo utilizaron precisamente para seguir estafando y engañando a la gente. Leían lo que querían, ¿no? Efectivamente. Vale. Entonces, ya te he dicho que entre el año 1400 y 1700 se calculan que unas 1000 personas recibieron castigos por parte de la Iglesia y de la Inquisición. Y bueno, más a medida que avanza el tiempo, entra la cartomancia. Que no cartomagia, que la cartomancia tiene que ver con el tarot. Sí. Esto es en el siglo XIV. Se creen que las cartas entran, vienen de Asia en el siglo XI. Pues en el siglo XIV es cuando empiezan a aparecer las figuras del tarot, se empieza a hacer adivinaciones respecto al futuro con estas cartas. Y claro, para todo aquel mago que tenía dinerito y podía comprarse unas cartas de estas, pues imagínate lo que puedes hacer ya con unas cartas. Claro. Los magos ya sabes que estamos a toda hora con las cartas haciendo magia. Entonces, a partir del siglo XVIII, digamos, ya final del siglo XVII, principios del XVIII, aparece lo que es la cartomagia, como se entiende hoy en día, pues magos con cartas que hacen juegos de cartas. Poquito a poco, ya llegando a la era industrial, siglo XVIII, la magia empieza a crecer, y hay un mago, una figura muy representante de la que hablaremos más adelante, que es Robert Houdin, que es el que uno de los primeros que se sube al escenario y digamos que la magia que había pasado de estar en la calle con juegos de entretenimiento, pues como te decía, hacer aparecer un conejo en una chistera o juegos más, digamos, callejeros, se sube a una categoría más elevada como arte. Entonces Robert Houdin sube a un escenario, es un mago francés y empieza a hacer espectáculos. ¿Has visto la peli Ilusionista? Sí, pues claro. Ese estilo, es la magia que empieza a plantear Robert Houdin. Magia con autómatas, magia elegante, sofisticada, sí, para un público culto. Y es lo que, gracias a este personaje en la historia de la magia, uno de ellos, ha habido muchos, pero este sobre todo, la magia empieza a crecer como arte y poquito va evolucionando hasta que llega a donde estamos hoy en día. Magos que ya no hacemos magia solo en escenarios, que lo hacemos pues a través de redes sociales, en cualquier lado. Pero hombre, esto ha evolucionado mucho. Ha evolucionado bastante, imagínate, de, ¿no? De esos hombre, de quemar, hechiceros. De quemar a los hechiceros o a los brujos, no, a los brujos. En la hoguera. A que... Bueno, mira en la prehistoria, ¿no? Un hechicero mirando al cielo, así, intentando hacer un ritual para que llueva, a de repente, pues oye, coger un móvil y hacer un juego de magia a distancia a mil, a cientos de kilómetros. Se levantarán la cabeza, madre mía. Madre Muchos mía. De ellos dirían, pero madre mía, ¿cómo lo hacen? Pues sí, sí, sí. Y bueno, esta ha sido la evolución rápidamente contada, por supuesto, sí, a lo largo de distintos programas. Nos iremos deteniendo en momentos cruciales de la magia, en figuras relevantes, figuras importantes, hablaremos de todo esto. Pero para la gente que nos escucha, pues que se haga una idea de cómo ha evolucionado la magia y cómo nos ha acompañado desde la prehistoria, claro. Oye, para ver cómo ha evolucionado la magia in situ, podemos hacerlo, ¿cuándo? ¿Hoy? Mañana. Mañana. Mañana. Mañana, porque estamos hablando de Elche Cultura Solidaria, que eso ya hemos comentado antes con Noguera, que tienen un concierto esta noche. Pero mañana seguimos con esa cultura solidaria, en este caso también con magia. Eso es. Mañana tenemos una gala benéfica en favor de la Dana en la Sala Cultural de la Llotja a las 6 de la tarde. Voy a comentarte rápidamente los magos que actúan. José María Alcázar, que lo hemos tenido por aquí muchas veces. Chimo Ilusionista, mago maravilloso. Adrián Carrata, Lai Caterina, magos estupendos. También tenemos a Edu La Torre, que estará haciendo magia de cerca. Bueno, yo estaré también haciendo ahí magia. Así que nada, nos lo vamos a pasar muy bien los magos y espero que el público lo disfrute muchísimo. Mañana en la Sala Cultural La Llotja, a las 6 de la tarde. O sea, es un pedazo de espectáculo para ver en familia, disfrutar. Después de ver este espectáculo, pues te das un paseo por la ciudad, te haces una cenita y comentas con tus niños. Tengo y con que dar quienes vayan. Una ¿qué? Mala noticia. No hay entradas. Y es que quedan pocas. O sea, que la gente aproveche corriendo porque se están acabando. Poquitas, las pusimos hace una semana y están volando. Será un Así precio que, bastante bueno. Súper económico, 6 euritos. 6 vamos, euros, igual que el concierto. O sea, un precio muy bueno para que la gente vaya a disfrutar de una gran magia. Como para no ir, porque además va a disfrutar, fíjate el cartel que nos has dicho, ¿no? Sí, sí. Que ya los vemos por separado y os vamos a ver a todos juntos. O sea, va a ser todo un espectáculo mañana a las 6 de la tarde en la Sala La Llotja. Poquitas entradas, así que hazte con la tuya para poder disfrutar de este evento solidario maravilloso. Y nada, de quemarlos en la hoguera, nada, ¿eh? No me enteré yo. Oye, qué buen repasito nos has hecho por la historia de cómo empezó esto de la magia y lo mucho, afortunadamente, que ha cambiado. Sí, que ha cambiado. Joan, nos encontramos aquí el viernes que viene. Muy bien, Rosa. ¿Vale? Estupendo. Más historias de la magia, sí, que van a venir acompañadas en este... Magia sin chistera. Magia sin chistera. Me voy a tener yo solita, ¿sabes? Que hay magia sin chistera. Gracias, Joan. Buen fin de semana. Igualmente, Rosa. Vuelve la Liga.

101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche en este momento nos vamos con toda la actualidad informativamente hablando en nuestra ciudad, ocurrida hasta el momento, con mi compañera Andrea Canovas. Hola Andrea, buenas tardes. Hola Rosa. Vamos a comenzar hablando de que aprobar la posibilidad de que a través de un plan parcial se pueda incrementar las plantas. Urbanismo aprueba en Junta Local de Gobierno un plan parcial que posibilite la ampliación del número de plantas en edificios en construcción. En la actualidad la mayoría de edificaciones tienen 5 plantas, en algunos casos 7 y en determinadas excepciones se alcanzan las 9, 10 y hasta las 11 plantas, como es el caso del barrio de San Antón. Con el nuevo plan los topes de edificabilidad se mantendrán, pero se ampliará la altura, lo que supondrá que los edificios ocupen una menor superficie, ganando así terreno como urbanización. Esta ampliación podrá producirse en sectores de entre 4 y 6 plantas que podrán verse incrementados hasta 8 y en sectores de entre 8 y 10 plantas que podrán ampliarse hasta las 12. El edil del área ha recalcado que estas modificaciones en ningún caso afectarán a sectores que estén cerca del Palmeral. Podemos Elche y Dimove exige el cese inmediato de Aurora Rodil tras sus declaraciones transfobas. Podemos Elche y la Asociación en Defensa de los Derechos LGTBIQ+, piden la dimisión de Aurora Rodil tras asegurar que las mujeres trans no son mujeres. Desde Podemos le acusan de fomentar la transfobia con este tipo de declaraciones públicas y consideran son una muestra de desprecio hacia los avances sociales conquistados por el colectivo LGTBI. Exigen al alcalde que cese de forma inmediata a la concejal o, de lo contrario, aseguran, estará avalando la transfobia. Por último, en el comunicado recuerdan que Elche es una ciudad diversa, inclusiva y respetuosa y no tolerarán que se siembre el odio desde una posición institucional. Y las débiles precipitaciones continuarán y hasta el momento dejan más agua en las pedanías costeras. La inestabilidad atmosférica continúa en nuestro municipio. Las lluvias llegaron ayer por la tarde-noche y muy poca agua cayó a raíz de los registros que nos han dejado los pluviómetros en la ciudad y las pedanías. En el mapa veremos cómo ayer llovió en gran parte del municipio. Solo en la zona sur, cerca del litoral, es donde las precipitaciones nos dejaron algo más de 3 litros por metro cuadrado. La previsión de nuestro hombre del tiempo es que continuará en la jornada de este viernes la inestabilidad atmosférica, por lo que seguiremos teniendo precipitaciones débiles, viento moderado que podría alcanzar los 60 kilómetros hora en el litoral y temporal marítimo. Además, será un día invernal con mucho frío. Y 2025 comienza con la autorización de un trasvase de 81 hectómetros para el primer trimestre. Y las lluvias débiles siempre son bienvenidas, aunque no supongan ningún riego para los cultivos del Camp d'Elche. Lo importante para los agricultores es comenzar el año sabiendo que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura acaba de autorizar el primer envío de agua de 81 hectómetros cúbicos para los próximos 3 meses, de enero a marzo. Lo más positivo es que los embalses de la cabecera del Tajo están en una situación de normalidad hidrológica gracias a las lluvias de otoño, lo que supone estar en el nivel 2, en el que se permiten los desembalses según las reglas de explotación de este acueducto. Para los de Castilla-La Mancha es necesario que se cambien estas reglas de explotación, pero de momento el Ministerio de Transición Ecológica aún no lo ha hecho. Los agricultores del Segura ya han anunciado que seguirán movilizándose para evitar más recortes de los que están sufriendo en este trasvase por el incremento de los caudales ecológicos del Tajo. Pese a todo, 2025 ha comenzado con este trasvase de 81 hectómetros cúbicos y además con el informe del Ministerio de seguir con los trasvases al menos hasta junio debido a la situación hídrica de la cabecera del Tajo. El dispositivo por bajas temperaturas para las personas sin hogar se amplía hasta el miércoles. El dispositivo especial de emergencia por bajas temperaturas para proteger a las personas sin hogar se amplía hasta el próximo miércoles. Desde el domingo se han reforzado los servicios en el centro de acogida de la Fundación Conciénciate y en el centro de Cáritas se han habilitado más camas de emergencias. En esta última noche han pernoctado un total de 65 personas en Carrús y solo una veintena se han negado a trasladarse a un centro, por lo que han seguido durmiendo en la calle. El presidente de la Fundación ha señalado que antes de abrirse este centro de acogida, hace un año, había una treintena de personas sin hogar durmiendo debajo del puente del Bimilenari. Ahora quedan 5 y que los que se niegan van a abandonar la calle suelen buscar lugares apartados para vivir. Protección Civil, Policía Local, Cruz Roja y el voluntariado de estas entidades suelen salir estas noches de frío para acompañar a esas personas sin hogar e intentar que vayan a uno de los centros habilitados para refugiarse de las temperaturas bajo cero. Juan Perán recibe el título de hijo adoptivo por su dedicación a Elche. Y Elche ha concedido el título de hijo adoptivo de la ciudad a Juan Perán Ramos, fundador del grupo Picolinos, en una ceremonia celebrada ayer por la tarde en el Salón de Plenos. Además de su destacada trayectoria empresarial, Perán ha mostrado un firme compromiso con Elche, participando activamente en la Fundación UMH, la Fundación Salud Infantil y la Fundación Elche Acoge. El título de hijo adoptivo es la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Elche a personas nacidas fuera de la ciudad en reconocimiento a sus méritos y contribuciones al municipio. Carlos Mazón y la consellera de Industria acude al acto para apoyar al sector del calzado. Y al acto acudió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien fue recibido por el alcalde en la entrada lateral del ayuntamiento debido a una protesta en la plaza de Baix. Juntos subieron al despacho de la alcaldía y con el homenajeado saludaron al gobierno y los portavoces de la oposición, aunque Mazón y Esther Díez de Compromís evitaron saludarse. Al acto también acudió la subdelegada del gobierno y la consellera de Industria, María Ancano. Con este desembarco de representantes políticos autonómicos, el gobierno valenciano ha querido evidenciar el apoyo a la industria de Elche, personificada esta tarde, ayer por la tarde, en la figura de Juan Perán. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz y a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. Como todas las comunidades de personas, pero tenemos una virtud, presidente y querido Juan, es que somos agradecidos. Porque en cierta forma, y tú lo has entendido muy bien siempre, Carlos, nos hemos hecho a nosotros mismos, a veces casi sin ayuda de nadie, ¿no? Pero nosotros mismos hemos hecho lo que es hecho hoy día. Gente como Juan, que ha dado su vida, que ha entregado su tiempo, tiempo que le ha robado a su familia, aunque la familia siempre ha estado presente, ¿verdad, Rosario?, con él en esta andadura que emprendiste, para hacer Elche grande. Pica que los ilicitanos de primera división nacen donde les da la real gana. Porque sentirse de Elche, sentir que Elche tiene que ser grande, ya no es solo patrimonio de los ilicitanos, es patrimonio de todos. Todos ganamos cuando Elche crece, todos ganamos cuando Elche gana. Las obras del intercambiador central de autobuses de la calle Doctor Caro se vuelve a retrasar. Y les contamos que el intercambiador central de autobuses de las calles Doctor Caro y Alfredo Llopis seguirá en obras hasta el 11 de febrero. Se esperaba que pudiese acabar en las próximas semanas, pero finalmente la empresa adjudicataria ha pedido una nueva ampliación del plazo debido a los problemas que han surgido con la retirada de la caseta central de atención al cliente de Agüesa. Este proyecto supondrá un aumento de los espacios peatonales con la creación de 1.700 metros de zona verde. De esta forma se peatonaliza la calle Alfredo Llopis en el tramo entre Doctor Caro y Blas Valero. Y hay más quejas vecinales por las nuevas rutas del transporte del bus a las pedanías. Y antes de comenzar el transporte del bus a las pedanías, las nuevas líneas presentadas no contemplan a muchos vecinos debido a los cambios y supresión de las paradas. Hace unos días protestaban los vecinos de Saladas y Jubalcoy por quedarse aislados y ahora se suman las de la Asociación Vecinal del Barrio Obrero de Altavix. Han mostrado su descontento por la modificación de la línea R4 que hasta ahora conectaba Altavix con la estación del AVE de Matola. Con el nuevo trazado aseguran que no podrán coger los primeros servicios de alta velocidad por la mañana y que al regresar de esta estación Altavix el recorrido se alarga por las paradas en Matola y Algorós. Por ello, la Asociación Vecinal propone la creación de una línea express que conecte Altavix con las estaciones de tren y AVE. También protestan por la supresión de la parada en la avenida de Alicante junto a la gasolinera. Además, también denuncian que algunos tramos de los carriles bici que se deben inaugurar en breve están en un lamentable estado. Y el PSOE afirma que el presupuesto tiene errores en contratos y en ingresos de fondos europeos. Y el Partido Socialista presentará sus alegaciones al presupuesto de 2025 en el próximo pleno de enero, antes de que sean aprobados. Ponen sobre la mesa 3 contratos de 3 servicios diferentes que PP y Vox adjudicaron por un importe superior al actualmente presupuestado. Por otro lado, alegan un desfase de ingresos a raíz de la subvención de los fondos europeos con los que el equipo de gobierno financiará las rehabilitaciones de los mercados de la Plaza Barcelona y Madrid. Apuntan que el alcalde espera recibir un 80% de financiación de los fondos, pero asegura que el máximo a recibir para Elche es del 60%. Elche sorprenderá en Fitur 2025 con un stand más grande y un elemento único de su identidad. Y Elche volverá a ser protagonista en la Feria Internacional de Turismo 2025 que se celebra la semana que viene. En los próximos días conoceremos todos los detalles, pero hoy en el programa la DIL de Turismo ha desvelado a nuestra compañera Rosa Lucas que el año que este año el stand de Elche será más grande y que contará con un elemento característico que simboliza su identidad local. Tras el impacto que tuvo en 2024 la imponente palmera de 4 metros que representó a Elche en el evento, este año el municipio ha decidido apostar por un nuevo símbolo icónico, aunque todavía no se ha desvelado todos los detalles. La Plaza de Santa Isabel acoge la exposición Elche, el cielo en la tierra. Y ayer por la tarde tuvo lugar la inauguración de la exposición Elche, el cielo en la tierra en la Plaza de Santa Isabel con motivo del año jubilar y que estará disponible hasta el 16 de marzo. La exposición está compuesta de 8 paneles que incluyen información de la ciudad de Elche, de la Basílica de Santa María, el Misteri d'Elx o de la Avenida de la Virgen, entre otros. Todos ellos disponen de imágenes históricas y actuales de la ciudad. El comisario de la exposición, Cristian Agulló, ha explicado que el objetivo es dar a conocer Elche en su totalidad cultural. Por su parte, la concejal de Cultura y Turismo ha señalado que la exposición está concebida para que sea itinerante y llevarla fuera de España. Y la Basílica de Santa María realiza esta tarde a las 6 la bendición de los animales por San Antón. Y el 17 de enero festejamos a San Antón, una de las fiestas populares muy arraigadas no solo en Elche, sino en muchos lugares de la Comunidad Valenciana. Esta tradición es muy antigua, viene de siglos atrás en Elche, al ser el patrón de los alpargateros. Es también reivindicativa y muy participativa al arrastrar a este gobierno de trabajadores. Es por ello que el barrio obrero, que lleva su nombre, ha conservado la imagen y ha mantenido viva la celebración de estas fiestas que vienen a ser una prolongación de las Navidades, por lo del dicho hasta San Antón, Pascuas son. Se dice además de estas fiestas que su precedente está en el solsticio de invierno antes de la implantación del cristianismo en el mundo. El barrio pondrá el colofón a sus fiestas este fin de semana con la quema de la hoguera, la procesión de mañana y la romería con porrate del domingo. No faltarán la bendición de los animales. Este año habrá dos, la del domingo en la parroquia de San Antón, como es tradición, y por segundo año consecutivo la de la Basílica de Santa María también se va a sumar y para no solapar las fiestas del barrio, hoy viernes, el día de San Antón, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo ante la puerta mayor del templo, la bendición de las mascotas. Talleres, exposiciones, visitas guiadas y juegos componen la programación del Orde Pontos hasta el mes de agosto. Y más de una veintena de actividades ofrecerá el Orde Pontos entre enero y agosto. Entre las más destacadas se encuentran talleres de palma blanca, dibujo, gastronomía ilicitana o visitas guiadas. Y como novedad, este año tendrá lugar el encapuzado de dos palmeras del Orde Pontos, con el que se mostrará a la ciudadanía cuál es el proceso que se realiza para obtener la palma blanca. En el mismo sentido, el director del Museo Escolar de Pusol ha señalado los buenos resultados de 2024 con más de 9.000 visitantes. Todas las actividades son gratuitas bajo inscripción a través de los teléfonos del Museo Escolar de Pusol o a través del correo electrónico de la entidad. Y finalizamos contando que Elche conmemora los 50 años del Cineclub Luis Buñuel con una exposición que viaja por su legado cultural. Y Elche celebra el 50 aniversario del Cineclub Luis Buñuel, un referente cultural de la ciudad. Desde el 17 de enero y hasta el 23 de febrero de 2025, la sala de la Llotja Medieval en la Plaza de Valls albergará una exposición organizada por José Cámara, vicepresidente del club, que refleja la trayectoria de la entidad. La muestra también rinde homenaje a las salas emblemáticas de la ciudad como el Avenida y el Ideal. La exposición se podrá visitar de martes a sábado en el horario de 10 a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Bueno, pues hasta aquí las noticias del día, pero la redacción, Andrea, sigue trabajando. La redacción sigue trabajando y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9 y media de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. Es momento del tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp d'Elche.